11:38 minutos, es tiempo para hablarles de actualidad local, nuevamente la sintonía de la mañana. Recuerden que estamos acercando hacia la realidad que podríamos encontrarnos a partir del próximo lunes 25 de mayo, si nuestra localidad, pues dentro de la provincia y si cumple todos esos criterios sanitarios, pasa a la fase 2, que bueno, pues todo nos indica que sí, que así va a ser. A partir de la fase 2 de la desescalada, pues hay una serie de elementos, hay una serie de esa reapertura hacia la normalidad que vamos a poder ir retomando, y entre ellos pues se encuentra precisamente el ámbito deportivo y el ámbito de las instalaciones, sobre todo relacionadas con piscinas y demás. Nosotros que vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con la responsable de deportes en el Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Virginia Bazán, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues como decíamos, de hecho ya durante la fase 1 de la desescalada se permitía la práctica deportiva en instalaciones con determinados condicionantes. En nuestra localidad, desde el miércoles, hay ya operativo pues distintos servicios del Patronato Municipal de Deporte con instalaciones muy concretas al aire libre para la práctica deportiva, además también muy concreta. Además también durante todo este tiempo en el que hemos permanecido de confinamiento, desde que se decretó el estado de alarma, desde el Patronato Municipal de Deporte se ha seguido prestando servicio de manera telemática, en la manera que bueno pues era posible, ¿no? Ofreciendo además también un trabajo para todos los usuarios que así lo deseaban. Y se está ya planificando lo que podría ser el futuro de apertura de espacios como, por ejemplo, la piscina en nuestra localidad. Vamos a hablar de todo ello, si te parece, ¿no? Muy bien. Bueno, pues comenzamos. Bueno. Si te parece, yo creo que podríamos comenzar, ¿no? Antes de nada, porque la noticia, sin duda, que se abría esta semana en las instalaciones deportivas con esos condicionantes, pero también habría que recordar todo lo que se ha venido haciendo antes, ¿no? Estos dos últimos meses, desde que el pasado 13 de marzo se decretara de estado de alarma, en el que, bueno, pues hemos tenido que adaptarnos y trabajar de una manera a la que no estábamos acostumbrados. En materia de deporte, el servicio que prestaba el Patronato Municipal de Deportes también se ha tenido que adaptar a esta nueva fórmula de trabajo para seguir ofreciendo, entre bueno, pues comillas, el servicio, ¿no?, a los usuarios. Sí, así es, Rocío, ¿no? Todos pues nos encontramos de pronto, ¿no?, con la noticia de que tenemos que cortar toda nuestra actividad recreativa, nuestra actividad laboral, nuestra actividad social, y el patronato también, ¿no? Usuarios que un día determinado iban a hacer actividad aeróbica o en piscina y al día siguiente pues ya no podíamos acceder a nuestras instalaciones, ¿no? Por tanto, yo, cuando ya nos reunimos todo mi equipo y nos reunimos con todos los operarios y trabajadores del patronato, pues la idea era muy clara. Nosotros teníamos que seguir ofreciendo un servicio, evidentemente, no en las mismas condiciones presenciales como lo habíamos hecho anteriormente, pero sí debíamos de continuar pues ese contacto con nuestros usuarios, ¿no? Y nos teníamos que reinventar. Yo se lo trasladaba a ellos y se lo decía, nos tenemos que reinventar, tenemos que llegar a esas personas, a esos domicilios, porque es verdad que están siendo más de dos meses los que hemos estado hacinados, y al principio, la primera semana, se veía como no veíamos la proyección, ¿no?, ni el tiempo que esto podía durar, y es verdad que la actividad física pues era fundamental, ¿no? Y lo utilizamos también, por supuesto, pues como una opción de mejora, ¿no? Una opción de mejora de favorecer o desarrollar pues aquellos espacios, como por ejemplo el espacio virtual, que quizás en el patronato pues todavía no teníamos desarrollado, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Tuvimos diferentes reuniones de forma telemática con los trabajadores y monitores, y pues conseguimos a través de vía WhatsApp, pues crear grupos con cada monitor, con sus grupos de usuarios, ¿no?, incluido las escuelas deportivas y la gimnasia para mayores, grupos a través de WhatsApp que podíamos pues trasladarles pues tablas de ejercicio, dudas, tutoriales y demás. Posteriormente dimos el salto a las redes a través de colgar vídeos, e incluso ya después dimos el salto a YouTube, y ahí pues colgábamos diariamente una serie de trabajos que los monitores pues desarrollaban en su domicilio, ¿no?, porque los trabajadores de patronato pues han estado realizando pues teletrabajo, ¿no? Y ha sido una forma, yo creo que, como siempre digo, de todo se saca algo, pues ha sido una forma de mejorar y de poder pues llegar a esos usuarios en los que no llegábamos pues de otra forma, ¿no? Darnos visibilidad también al trabajo que se viene desarrollando en el patronato, y bueno, un acceso, como yo digo, virtual, y ese contacto de esos usuarios, ¿no? Incluso ya posteriormente, ya cuando habíamos afianzado esa forma de trabajar, pues incluso hemos hecho una serie de análisis para ver qué ventaja o inconveniente habíamos sacado o por qué no llegábamos a todos los usuarios o a los que no llegábamos, por qué sucedía. Es decir, incluso hemos llegado a hacer un análisis de mejora también para mejorar y desarrollar también pues ese escenario virtual, ¿no? Por tanto, desde el patronato, ya os digo, hemos seguido, nuestros monitores han seguido con el teletrabajo. Se han reinventado, es verdad que las expectativas se han superado porque no habíamos trabajado de esa forma anteriormente. Ellos han tenido que desarrollar tutoriales y vídeos en su domicilio, sin material, con el material totalmente casero, que es el del que podía disponer pues cualquier usuario, ¿no? Pues con utilizando pues legumbres o algún kilo de azúcar para utilizarlos como pesas, ¿no? Y hacer todo casero, ¿no? Sí, sí, sí. Y así lo hemos hecho, ¿no? Sí que es verdad que muchos dirán, bueno, en fin, vídeos cortos, ¿no? Que ha sido lo que se ha ido subiendo a través de redes sociales, en YouTube, como me comentaba, con esos tutoriales de ejercicio, de actividad física, que bueno, pues dependiendo de lo que se quisiera trabajar, ¿no? Se ofrecía, pero hay que pensar un poco en todo el trabajo que tiene detrás eso, que no es tan sencillo por todo esto que estás comentando tú, ¿no? El hecho de que han tenido que contar con recursos propios que tenían en su propia casa los monitores deportivos en este caso para poder realizar esos audiovisuales, prepararse lo que es la actividad física en sí y luego la grabación, en fin, no es nada sencillo, ¿eh? Aunque parezca lo contrario. No, para nada, yo digo que muy orgulloso de todo ello, de todo el trabajo que han desarrollado, porque no era fácil, ¿no? Creo que hemos sido una de las pocas instalaciones deportivas que hemos estado muy presentes en las redes en estos días, y ellos, pues yo digo, se han reinventado, han utilizado pues la ayuda de sus familiares, con vídeos caseros, y ya últimamente, ya hace una semana, pues sí se les autorizó a algunos a poder acudir a las instalaciones y recoger algo de material para hacer algunos tutoriales ya un poco más avanzados, y nos hemos ido adaptando, no solamente tutoriales de actividad física, sino también de recomendaciones a la hora mediante se empezaba a poder salir a la calle a realizar actividad física individual, pues recomendaciones de cómo hacer pues esa desescalada también en el deporte, recomendaciones también a nuestros mayores, hemos utilizado también, no solamente actividad, hemos utilizado también actividades recreativas, es decir, gincanas también a través de nuestra localidad, siempre mezclando el tema deportivo, retos, también se han subido desde el ámbito deportivo retos también a nuestros ciudadanos, es decir, nos hemos ido reinventando y hemos ido evolucionando y muy satisfecha del trabajo que se ha hecho, ¿no? Es un trabajo que se ha venido desarrollando, como decíamos, durante estos dos meses por parte, sobre todo, de los monitores deportivos del Patronato Municipal de Deportes, que han seguido practicando pues su actividad laboral desde casa, ¿no? Como todos los que han podido hacerlo. Y bueno, pues ello muy difícil porque, claro, si hablamos de deporte y de actividad física, pues es complicado, ¿no? Pero sí que se ha podido y, como tú decías, se ha reinventado, ¿no? Para poder ejecutarla y para poder llevarlo a cabo. De todas maneras, ahora entramos ya en un periodo con la fase de la desescalada, en todo ese proceso de transición hacia la normalidad. Entramos en un periodo en el que hay que ir avanzando poco a poco, hay que comenzar ya a planificar la apertura de las instalaciones deportivas y ahí, bueno, pues lleváis trabajando también varias semanas para esa apertura que se producía precisamente a mitad de semana, este pasado miércoles, ¿no? Sí, así es, ya recibimos, pues se publicó en el Boletín Oficial del Estado, ¿no?, que se podían abrir las instalaciones, las que estaban al aire libre y no tuvieran paredes ni techo, para realizar un tipo de actividad deportiva que podía ser individual o como máximo de dos personas, siguiendo una serie de recomendaciones, y nos pusimos a trabajar sobre la marcha para poner las instalaciones que cumplían con la normativa y que podíamos utilizar pues al uso, a disposición de los usuarios para realizar, como yo digo, esta actividad individual, ¿no?, o colectiva con máximo de dos personas. Y para eso, pues, bueno, primero, como sabéis, los operarios de mantenimiento solamente han estado realizando, porque lo que son actividades tutoriales y demás lo han hecho los monitores de la piscina y de lo que es las instalaciones del patronato municipal. Pero los operadores de mantenimiento pues solamente han estado realizando labores esenciales, que es lo que estableció el Real Decreto de Alcaldía, ¿no?, a través del cual pues el hacinamiento y la situación de crisis pues lo permitía. Labores esenciales que se resumían a mantenimiento del césped y control del agua de la piscina. Por tanto, teníamos que hacer pues organizar toda la normativa y todo lo que la ley nos permitía para que esos operarios pudieran otra vez incorporarse a nuestras instalaciones en las condiciones de seguridad que marca la ley y poder poner a punto pues esas instalaciones. Imaginaros que parece que no, pero son más de dos meses en las que las instalaciones han estado cerradas, literalmente, claro. Y ahora mismo para poner en marcha una instalación no es meter una llave y abrir una puerta. Eso no funciona así. Una instalación en la que te puedes encontrar pues de todo.

Y bueno, y en eso ha sido en todos nuestros pasos, cumplir toda la normativa que nos marcan las autoridades sanitarias y ponerlas en marcha. Todo está detallado, es decir, nosotros el plan de apertura de las instalaciones deportivas, todo ha venido desarrollado a través de la empresa de prevención de riesgos laborales y de la técnico de prevención de riesgos laborales, en el que han hecho una descripción individual de cada puesto de trabajo y de cada instalación. Es decir, que todo está marcado, ¿no? Y tú desde que entras por la instalación, en el que te está claro la puerta por la que tienes, hay una puerta para entrar y otra puerta para salir, y te empiezas a dejarte llevar por flechas indicativas, sí, que te indican por dónde puedes entrar, por dónde no puedes entrar, por carteles y paneles informativos que informan de todo, y los operarios que también te indican. Es decir, que nosotros lo que hemos hecho es trasladar el mundo papel a la realidad, a una instalación deportiva, ¿no? Sí. Y haciendo, pues eso, pues un análisis individual de cada instalación deportiva y cada deporte, porque la desinfección y limpieza es diferente dependiendo si estamos hablando de la pista de tenis o estamos hablando de las pistas de atletismo. Es decir, es diferente. Y entonces en eso también nos hemos tenido que reinventar, ¿vale? Y bueno, y dejarnos llevar pues también por los recursos que teníamos disponibles, ¿no? Pero bueno, nuestra prioridad, sobre todo, como yo digo, a lo que iba, es que tenemos que, lo prioritario es la seguridad y la salud. ¿Que hemos tardado un día más o dos días menos en abrir una instalación? Da igual, la ley te permite abrir una instalación, no te obliga a hacerlo. Eso. Y por supuesto, nosotros, no quiero, hombre, lo recalco porque ninguna instalación deportiva se va a abrir hasta que nosotros nos aseguremos que esa instalación se abre en las condiciones de seguridad total para la persona que llega allí, ¿no? Y así lo estamos haciendo. Ahora mismo, como ya digo, pista de atletismo, pádel, tenis, es lo que tenemos operativo, y ya con vistas al futuro lo que la normativa nos vaya dictando. Claro. De todas maneras, sí que, bueno, estrictas medidas de seguridad tanto para los usuarios como también incluso para los propios trabajadores que están allí, ¿no? Realizando su actividad laboral en las instalaciones del Patronato Municipal de Deporte, ¿no? Y bueno, decíamos que teníamos de momento abiertas esas tres instalaciones, pádel, tenis y atletismo, pero de cara al futuro estáis trabajando, por ejemplo, pues para lo que nos puede llegar con el tema de las piscinas. Hay pendiente también de instrucciones, tenemos lo que se recoge en la instrucción de la fase 2 que se publicó, creo que era el 16 de mayo, pero ¿qué es lo que se está pensando de cara al futuro, de cara a esa fase 2 en nuestra localidad? Sí, como tú comentas, ahí están esas instrucciones. Nosotros hemos estado trabajando, estamos todavía trabajando en las instalaciones que ahora mismo legalmente se pueden utilizar, y planificando sobre la marcha, estamos realizando un esquema de trabajo con la incorporación del resto del personal que haría falta para la apertura del medio acuático, que serían monitores y socorristas, y trabajando. Tener en cuenta que tenemos varios factores. Tenemos dos instalaciones acuáticas, una piscina climatizada y una de verano. Es un doble trabajo poner en marcha las dos instalaciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque las dos han estado cerradas y hay que abrirlas, como lo que yo digo. Abrir no es abrir una puerta y entrar, eso tiene más una piscina, ¿no? Que la piscina todavía, pues la normativa en tema de seguridad es mucho más amplio y más complicado. Entonces tenemos ahí dos ambientes acuáticos, el de invierno y el de verano, y estamos plasmando sobre la mesa cómo vamos a hacer la apertura, si vamos a abrir las dos, si nos vamos a dedicar únicamente a la piscina ya de verano, ¿no? Porque además con la temperatura que hace y demás ya se va apeteciendo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, analizando el personal que tenemos, cómo podemos hacer la planificación de trabajo, que muchas veces no depende únicamente del Patronato Municipal de Deportes, porque como ya sabéis, pues este plan de apertura de instalaciones depende de servicios técnicos, depende de la empresa de prevención, son muchos los servicios que se están abriendo ahora mismo a nivel de ayuntamiento, y bueno, tenemos que estar priorizando. Por supuesto, el tema de la piscina es un tema prioritario para nosotros, porque el calor es una actividad recreativa. Es verdad que actualmente pues vamos a tener más dificultades para desplazarnos a zonas de playa, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, pues tener un recurso en nuestra localidad es muy importante, y en eso estamos. Estamos en eso, estamos intentando pues centralizar los esfuerzos y priorizar las instalaciones y a marchas forzadas, ¿eh? Nosotros sábado, domingo no tenemos día, porque además es que la situación actual lo requiere, y así lo estamos haciendo. Ahora mismo acabamos de abrir, como ya digo, el miércoles abrimos las instalaciones terrestres, las de tierra, que son las que no nos permitían. Estamos pendientes de lo que salga también ya para el lunes, ya seguros en la península, sobre la apertura de instalaciones acuáticas. Sabemos que por otras comunidades y por la tendencia en otros foros, que la tendencia es siempre reducir los aforos a normalmente da el 30% del aforo correspondiente. Y en el medio acuático no tenemos todavía cifras, pero más o menos era por esa línea, reducción de aforo. Por tanto, si reducimos el aforo, es verdad que, bueno, vamos a tener la misma demanda, pero reducida en horario, y también estamos organizando cómo hacer una distribución equitativa para personas que quieran hacer reservas y demás. Estamos trabajando en todo eso. Son varios focos los que tenemos encima de la mesa y analizando estamos, ¿no? Pero con vistas hay que, bueno, yo resaltar que hace un mes no teníamos planteamiento ninguno de abrir una instalación acuática, porque es verdad que ha sido de las últimas instalaciones que se han autorizado para la apertura, relacionado, por supuesto, porque la medida de seguridad que tienes que tener tú, no en el interior de la piscina, sino en los alrededores, hasta que llegas a acceder a una piscina, son bastante más amplias, y bueno, el último medio acuático es el último medio que está autorizado, se está autorizando, y bueno, hace unos meses, como yo digo, hace un mes no teníamos pensamiento de que se iban a abrir la piscina recreativa ni la piscina deportiva. A día de hoy parece que sí, que la evolución es que sí, que se va a poder utilizar y que con una norma de seguridad, sin que somos positivos, y en eso estamos trabajando, ¿no? Vale, por lo que deduzco de todo esto que nos has estado contando, prioridad primero piscina de verano, piscina exterior, ¿no? Sí, estamos analizando, porque tenemos que priorizar dos instalaciones, poner en marcha dos instalaciones acuáticas. Entonces, si como tenemos dificultades a la hora de ponerla en marcha, dificultades de operatividad, dificultades de elaboración de planes de apertura, pues estamos priorizando. Todavía no se ha tomado ninguna decisión, pero vista a la temperatura que hace y demás, pues bueno, toda la tendencia es que lo que vamos a lanzarnos es abrir las instalaciones de verano. Vale. Pero no es una decisión cerrada, por supuesto. Estamos abiertos a todo el análisis que tenemos encima de la mesa. Se están mirando, por tanto, cómo se podría proceder a la apertura de ambas instalaciones, pero en primer lugar, pues se podría priorizar por la de verano, por aquello de que estamos en tiempo de verano, ¿no? Realmente. Claro, tenga en cuenta también que la piscina climatizada, lo único que se podría realizar es nado individual, nado libre individual, una persona por calle, para lo cual solamente podrían ir a realizar actividad nado libre 6 personas a la hora. ¿Vale? Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta, claro. ¿Vale? Porque si vamos a gastar muchos recursos personales, sobre todo, no ya económicos, ¿no?, sino personales, en poner en marcha una instalación que va a ser infrautilizada, claro, aunque realmente el montante de uso de las instalaciones no puede ni es compatible con lo que era habitual, por supuesto, no estamos haciendo ningún traslado de esa información, sino que el esfuerzo que gastemos en abrir una instalación y la medida de seguridad tienen que ser prácticamente también proporcionales al uso que se le va a realizar, ¿no? Claro, el principal problema aquí es el aforo, es el que no haya concentraciones, claro, ¿no? Y ya está. Exactamente. Bueno, hay mucha la normativa. Sí, bueno. También va por el tema de los vestuarios, evidentemente las duchas interiores en vestuarios y demás, pues eso no se va a poder utilizar, los vestuarios con normas de seguridad, hay mucha normativa al respecto y en eso estamos también reinventándonos, ¿no? Claro. Bueno, pues en principio nosotros nos quedamos con esa apertura que tenemos ahora mismo de las instalaciones deportivas al exterior, al aire libre, con esas 3 pistas, pádel, tenis y atletismo, que se puede solicitar con reserva, con cita previa, ¿no?, a través de los canales que ha puesto el Patronato de Deporte a disposición, el portal de servicios municipales en la web del Ayuntamiento, o también ese número de teléfono que se habilitaba en ese horario también para poder coger cita, y a partir de ahí, bueno, pues retomar un poco la práctica deportiva y poco a poco pues iré viendo también cómo se realiza la apertura del resto de actividades y el resto de servicios que presta el Patronato Municipal de Deportes, ¿no? Estamos ahora en ese momento, tampoco podemos avanzar mucho más, ir preguntando por lo que va a ocurrir en el futuro, porque esto, bueno, pues no lo sabe nadie. Así que, de momento, nos quedamos con lo que tenemos seguro. Virginia, ¿qué nos queda por decir? Bueno, yo animar a los briqueños que quieran volver retomar esa actividad deportiva en nuestras instalaciones, que lo hagan con seguridad. Que hemos trabajado y estamos trabajando para que se sientan seguros en las instalaciones, y también lanzar que seamos responsables también, que cuando entremos en la instalación pues nos dejemos llevar por toda la cartelería y la información, y preguntemos a los operarios que se encuentran a vuestra disposición para que se haga de la forma también más sensata posible, ¿no? Pues con ese llamamiento también nos vamos a quedar nosotros en ese marco, el deportivo que queríamos abordar en el día de hoy, sobre todo para conocer cómo se está procediendo a esa desescalada en todo lo relativo a los servicios deportivos que llegan desde el Ayuntamiento de Ubrique. Virginia Banzán, responsable de deportes en el Ayuntamiento, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Radio Ubrique. Buenos días. Buenos días.